¡Hola! ¡Hacker! ¡Amigo! Me quiero comunicar con ella y no puedo. ¡Sigue insistiendo, Seba! ¡Dale! ¡Llámala! Grabando aquí, en San Luis, con mi amigo, el hacker, Seba, la BRB y la banda Rojo Vivo. Vivo esta noche como nunca, pendiente del teléfono. Maldito teléfono, que no quiere llamar. Vivo esta noche como nunca, pendiente del teléfono. Maldito teléfono, maldito celular. No tengo dirección ni su apellido, solo tengo su teléfono. Ya van casi 2 horas, ya no aguanto más, no aguanto. Tienes la culpa, no sirves de nada. Tienes que llamar, no aguanto más, no aguanto más. Niña ocupada, la noche se acaba. ¿Por qué no me llama? Hoy toca la banda. Tú tienes la culpa, no sirves de nada. Tienes que llamar. Aquí, rapeando con mi amigo el hacker. De San Luis para todo el país, Seba la BRB, FT el hacker. Molino fuego, préndete fuego, papá, San Luis. Siento que tú no quieres atender mi llamada. No sé si de verdad de mí estás enamorada. Espero que no juegues con mi pobre corazón. Lo que siento es real y no tiene comparación. Solo quiero escuchar tu voz diciendo lo que sientes. Si no atiendes mi llamada, pensaré que tú me mientes. La noche se termina y yo sigo marcando. Y tu número indica que ahora está sonando. No sé por qué no atiendes. No sé si tú me quieres. Si no escucho tu voz, mi esperanza aún se muere. Mirando el calendario, el tiempo va pasando y yo sigo esperando, los días se van sumando. Me enviaste un mensaje diciendo que me extrañas. Si dices la verdad, entonces ¿por qué no me llamas? No juegues con mi amor porque yo estoy enamorado. Perdí la cuenta de las veces que te he llamado. Y suena la casilla de mensajes con tu voz diciendo habla después del tono que te llamo yo. Me estoy volviendo loco, es que ya no aguanto más. La línea está ocupada, no me atenderás jamás. Quemando sonidos récords, como siempre, la mejor música, la BRB con cariño para vos. Para Molino Fuego Producciones, Chaco, Mendoza, San Luis, La Pampa, San Juan, cuarteteando. Vivo esta noche como nunca, pendiente del teléfono. Maldito teléfono, que no quiere llamar, que no quiere llamar, ¿qué pasará? Vivo esta noche como nunca, pendiente del teléfono. Maldito teléfono, maldito celular. No tengo dirección ni su apellido, solo tengo su teléfono. Su teléfono, ya van casi 2 horas, ya no aguanto más, no aguanto, aguanto más. Línea ocupada, la noche se acaba, ¿por qué no me llama? ¿Por qué no me habla? Tú tienes la culpa, no sirves de nada. Tienes que llamar, no aguanto más, no aguanto más. Línea ocupada, la noche se acaba, ¿por qué no me llamas? Hoy toca la banda. Tú tienes la culpa, no sirves de nada.